travesía. Un programa sin fronteras. Queda mucho tiempo, simplemente les anuncio que lo que va a sonar ahora es el guitarrista Walter Trout. El disco es el último trabajo que él ha grabado, es algo así como heridas de batalla o heridas de guerra, sería una mejor traducción. Y este gran guitarrista, ex Canned Heat, ex John Mayall, que ha superado con éxito y recientemente un trasplante de hígado que la pasó muy muy mal, estuvo a punto de morir. Bueno, se ha recuperado y ha grabado este material, insisto, junto a algunos músicos poco conocidos para nosotros, como Sam Ávila tocando órgano Hammond B3, Gia Ciambotti, Eric Corbe haciendo coros, Skid Edwards el piano, Johnny Griparic el bajo y Michelle Lesur la batería. Dicho esto, los invito a escuchar los temas Omaha y luego Please Take Me Home. I'm thinking no more. I can hear the families crying. But now I see a morning light. Guess I made it through another night. Fighting hard to survive. Just trying to stay alive. Down in Omaha. Down in Omaha. Omaha, baby. is laughing in the hall, and his ivy is beeping. It's hurting my head, and spirits are creeping all around my bed. I'm looking at hell, and I can't stand the sight. I tremble in the darkness, in the darkness, 'cause I'm haunted by the night. I'm haunted by the night. Oh, if I hide. Walter Trout, último disco, Heridas de Guerra, y los temas Omaha y recién Please Take Me Home. Para el cierre del programa, otro gran guitarrista, en este caso vinculado al jazz y a la fusión, se llama Oz Noy. Es un músico de origen israelí que trabaja en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y también gira por el mundo completo, hay que decirlo así. Y ya que hacía una gira asiática, decidió invitar a dos chicos que se las traen: De Weckel en la batería, Etienne Mappé en el bajo, músico de John McLaughlin. Les anticipo que John McLaughlin viene en marzo a Argentina a tocar, creo que es el Gran Rex, así que hay que ya juntar algún pesito y ver de qué modo uno puede llegar a ir, porque se supone que viene con el grupo y bueno, va a ser indudablemente un gran acontecimiento. Dicho esto, los invito a escuchar, porque estamos sin tiempo, un tema de este trabajo Asian Twist en vivo en Asia. Esto fue grabado en septiembre del año pasado, tanto en Tailandia como en Shanghái, en China. Así que como veníamos por el lado del blues, los invito a escuchar el tema Whole Town Blues. Thank you. Osnoy con David Weckl y Etienne McVeigh en vivo en Asia, Asian Twist es este trabajo, y este tema particularmente se grabó en Shanghai en septiembre del 2014 y lleva por título Whole Town Blues. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche. Randy Brecker, Steve Davis, Amina Figueroa, Ernie Watts, Cecilia Pal, Fabián Gallardo, Walter Trout y Osnoy fueron los invitados de esta noche. Saludo para los amigos de la 95.1 Radio La Tosca en Santa Rosa, La Pampa, y por supuesto a todos ustedes por haberse enganchado en nuestra propuesta que tiene 26 años en el aire. El agradecimiento a nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata. Y la invitación, claro, para que, bueno, revisen nuestra página en Facebook, Travesía Programa Radial, y allí puedan dejarnos sus comentarios, sus inquietudes, sus críticas, lo que quieran. Y les recuerdo que el domingo, en realidad el lunes a las 0 horas, se retransmite el programa, y que la semana venidera vamos a estar cerrando casi con seguridad el ciclo 2015 de Travesía, para luego tomarnos un descanso y volver con renovados bríos seguramente en marzo o abril del 2016. Gente, que la pasen bien, feliz Navidad, y si festejan o por las razones que festejan, bueno, pásenlo bien y cuídense. Chau, hasta la semana que viene. Travesía agradece el apoyo de El Mundo de la Parrilla. Te invitamos a vivir la experiencia de saborear nuestros deliciosos cortes de carne y disfrutar la cocina argentina. Delivery al 455-5101 o al 454-6446. El Mundo de la Parrilla.